Arcángel San Miguel. Oración para traer fortuna, abrir caminos y contra enemigos, malos ojos, envidias y habladurías. Tómate tu tiempo, ponte en una posición cómoda. Relaja todo tu cuerpo, libera tu mente de todo pensamiento y tan solo focalízate en eso que estás precisando para tu vida. Aquí vamos. Oh glorioso Arcángel San Miguel, el más próximo a la divinidad, el más poderoso defensor celestial, símbolo de la lucha y la victoria sobre el mal, Arcángel puro y perfecto, haz que permanezcamos fuertes ante la adversidad, para que sepamos encontrar nuestra luz interior. Guíanos y protégenos en nuestros caminos, y con tu virtud ampáranos todos los días de nuestra vida. Vienes a defendernos y a ahuyentar lo que no es la verdad. Amas la justicia y te pegas al bien. Fuiste capaz de espantar al maligno del paraíso celestial y sigues aún acompañándonos, liberándonos de los más grandes enemigos. Tú siempre estás a nuestro lado, nos proteges y ayudas, aclaras nuestra visión y en manos de nuestro Señor pones todas nuestras súplicas, sin dejar de aclamar por todos los que a ti acudimos, socorriendo nuestros favores e iluminando el sendero. En unión con los querubines, defiéndenos de los asaltos, de las sugestiones, incitaciones y tentaciones del enemigo, y derrama en nuestras almas el espíritu de la humildad, llenando nuestros corazones de fidelidad y consuelo, de luz espiritual y labrando un camino que nos aparte de lo terrenal y nos enamore de lo espiritual. Un camino que a tu lado se hace más llevadero, y por lo que hoy te decimos, gloria a ti y a nuestro amado Señor. San Miguel Arcángel, libéranos de nuestros adversarios, de los falsos testimonios, de las malas lenguas, de las humillaciones y vejaciones, de las envidias, intrigas y rencores, de los celos y los malos tratos, de los agresores y violentos, de los depravados y viciosos, de las desdichas y desgracias, y de todo mal que el enemigo utilice para herirnos y atormentarnos. Hoy me ofrezco a ti y pongo bajo tu protección todo mi ser, mis problemas, mi hogar, mi familia y todo lo que me pertenece. Ven con tu espada de fuego y destruye a todos los malhechores y males que se han hecho sobre mí. Ayúdame en todas mis necesidades y obtén para mí la gracia de amar a Dios y a mi Salvador Jesús, al Espíritu Santo, a mi dulce Madre María. Defiéndeme de toda forma del mal, protégeme del peligro e ilumíname en mis decisiones, para que pueda cumplir siempre la voluntad del Padre. En unión con los tronos, nunca permitas que seamos oprimidos y esclavizados por los espíritus del mal, por tiranías, abusos e injusticias, por hechicerías y brujerías, y concédenos la gracia de dominar nuestros sentidos y corregirnos de nuestros malos hábitos. Protégenos de toda violencia exterior, de toda injusticia, de todo abuso de poder, de toda traición. Defiéndenos de todo aquel que por envidia, odio, maldad o egoísmo quiera destruir mi felicidad o la de mi familia. Yo te agradezco, San Miguel, te bendigo y te doy gracias de corazón por las veces que te he llamado y me has ayudado, por tu gran servicio hacia mí y hacia toda la humanidad de tantos siglos. Y te pido, sigas vigilando nuestras vidas para que nada ni nadie pueda dañarnos. Entra y conéctate conmigo ahora y sé mi guía desde este preciso momento. Te pido que me abras todos los caminos, me levantes y me inspires a vivir en alineación con el proyecto que Dios tiene para mí. Rodéame con tus alas, bendiciendo mi camino y dándome energía con tus cualidades angélicas de fuerza, coraje y verdad. Por favor, despéjame mi camino para lograr alcanzar el éxito en todo lo que me proponga. Dame buena energía y vibración, liberándome completamente de toda energía negativa, eliminando creencias, miedos, ilusiones y huellas energéticas negativas presentes en mi ser. Por favor, libérame de cualquier cosa que me esté bloqueando los caminos y ayúdame a experimentar el amor, la paz, salud y estabilidad en cada momento de mi vida. Arcángel Miguel, te pido que uses tu espada de luz para cortar toda duda, temor, culpa o negatividad que me rodea. Por favor, guíame en mi camino y ayúdame a cumplir mi propósito auténtico, de acuerdo con la voluntad divina, para el bien del más alto y más grande. Que así sea, así será. Amén. Amén. Nos quedaremos unos segundos en relajación, contemplando el aire que nos rodea, el Espíritu Santo que traspasa todo nuestro ser, la compañía de Jesús, de Dios. Siente todo lo que te rodea, cada sonido, el aire que entra a tu cuerpo en cada respiración, el aire que toca tu piel, los olores del ambiente. Expande todos tus sentidos, siente la presencia de Dios en cada una de las cosas que te rodea. Déjate llevar, no prestes atención a esos pensamientos impulsivos que suceden. Déjalos pasar, tan solo relájate, conéctate con Dios, con tu propio Dios. Toma aire profundamente una vez más. Y si deseas reforzar tu petición nuevamente, puedes escribirla debajo en los comentarios para dejarla escrita en palabras. Esta oración voy a estar subiéndola al sitio web para que puedas descargártela y escucharla cuantas veces necesites. Debajo en la descripción voy a estar dejando el enlace de descarga. Si este video te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.